¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la frecuencia modulada. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de medicina, de historia, de mecánica, de informática, de todo, un poquito. Saludos de Alfonso Saborido. Ese ruido de fondo que escucháis, así como un crujir, es un bombón que se va a comer ahora nuestro compañero. Cómaselo, libérese, José Luis Parra. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué? Ya veo que está usted disfrutando de los productos típicos de esta celebración del solsticio, que luego usted celebrará. Exacto. Pues bueno, realmente no celebro nada, pero bueno. Es verdad, usted es muy soso para eso. Buenas noches, señor Parra. Bienvenido. Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Usted celebra la Navidad. Usted sí. Usted es de polvorón sin azúcar, de bombón sin azúcar. De fructosa. De zambomba. De pandereta. Ahí va. Don Pablo. Te iba a decir Pedro. Pablo. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por mencionar en los temas que tratamos en el programa el área de conocimiento en el que decidí especializarme. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Sí, sí, por eso te lo estaba diciendo. Lo he dicho. Usted, si quiere, puede comerse un limón que hay ahí. Sí, ya lo veo. Es bueno. Ahí. Tiene mucha vitamina C. Sí, sobre todo ese. Ese te crea hasta un cálculo renal. Sí, tiene 20 centímetros de diámetro. Y don Joaquín Barroso, buenas noches. Buenas noches. Y el río de Cartuja, uy. Ahí está. También celebrando la Navidad. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. Y no sé yo por dónde empezar. Yo voy a empezar por una, ¿vale? Y ya luego os doy... Todos tenéis cosas que decir, y lo cual yo me alegro mucho eso. También. Cada uno, por ejemplo, señor Parra, ¿cuántos minutos necesita usted hoy? Así a grosso modo. Pues no sé. Media hora. Media hora. Don Manuel, ¿cuánto necesita usted? 10 minutos. 10 minutos. 30, 10, 40. Don Pablo, ¿cuánto necesita usted? 15 minutos como mucho. 40, 55. Don Joaquín, ¿cuánto necesita usted? Hombre, yo, tú sabes que con mi clásico exposición de la cría del gambusino, puedo estar 5 días. consecutivos. Exacto. O sea, yo, pasa que, hay bueno, que recortar. Si, ¿del si gambusino? Tengo que recortar o tengo que posponer mi charla. No, yo como empiezo a preguntarle a usted en que me explique qué es un router, qué es un switch, pues ya con eso tenemos para... Le puede preguntar a usted al señor Parra, que ya es un experto. También, sí, y sobre todo en problemas, ¿no? ¿Qué puede pasar si, no? Pues, seguro que a él le ha pasado. Bueno, noticias. ¿Hay Leaderscopio a la vista? Por lo visto, todavía no. Dice que para el 15. ¿Qué? Para el día 17. Día 17. No me importa hacer publicidad, pero bueno, ¿sabéis que es el telescopio Meade clásico que se vende por esta fecha? ¿Es el ETX70 otra vez? ¿O es otro? Dicen que sí, pero lo que pasa es que en la publicidad, por lo visto, salió una caja de bombones. No ponía la foto. Hay telescopio y mando para la tele. Nunca diríamos que la astronomía fuese tan dulce, ¿eh? Está bien eso. Bueno, lo que os quería comentar. Aunque esto ya se habló hace tiempo en nuestro programa. Bueno, saludamos a nuestro compañero José Luis Espí, presidente, que no se encuentra hoy aquí, pero nos escuchará. En el programa del Viñador, un programa que hacen aquí los lunes, la Parroquia de las Viñas, pues el compañero Antonio hizo un comentario que yo creo que lo hizo de carambola, sin mala intención, ¿no? Vamos, lo aseguro. Pero es un comentario que lo hace mucha gente. Y yo no estoy de acuerdo. Cuando se habla de la pobreza ahora en Navidad, se habla más. Se habla de los gastos de los estados, de los gastos de las instituciones. Pues cuando se habla sobre todo de América, por Estados Unidos, joder, hay que ver. Se gastan una millonada de algo que vamos a hablar luego, de mandar un cohete a Marte, mandar un cohete a la Luna, con el hambre que hay en el mundo. Y yo siempre digo, jolín, ¿eh? ¿Por qué no dicen, se gastan una millonada en matar personas con bombas y no meterse con la investigación espacial que nos repercute? O sea, aunque un cohete vaya a Marte, no es que vaya a Marte solo, sino que nos va a dar mucho beneficio, pienso yo, ¿no? O nos gastamos una millonada en comprar regalos y tonterías con el hambre que hay en el mundo, ¿no? Pues vamos, claro, a meternos todo. Por ejemplo. Parece ser que ahora mismo... ¿Qué pensáis de esa afirmación que hacen muchísimas personas? Que a la gente parece ser que solamente se le ocurre lavar su conciencia en ciertas fechas de año. El resto del año ni se lo plantea. Sí, no, pero a pesar de que sea verdad, pero no de que el tema del hambre en el mundo es una cuestión muy preocupante y que hay que y de solución. Pero seguramente que este hombre no se plantea esta cuestión a lo mejor en otras fechas. Y sí, ahora en Navidad. No, pero si el tema no voy yo por ahí. ¿Pero por qué tiene que atacar precisamente a la investigación? Exacto. Quiero decir por esa parte. Quiero decir que es un lavado de conciencia. Te digo una cosa. Este hombre se plantea el tema de la pobreza todos los días. Y además trabaja el tío contra la pobreza. Estupendo. Porque lo conozco. Me refiero a ese recurso de mucha gente de, jolines, ¿por qué se gastan dinero en ir a la Luna con el hambre que hay? Y digo, jolines, ¿por qué se tienen que fijar en eso? Me temo lo que vaya a hacer Parra. No, pero vamos. Yo apunto el minutaje por si hay que cortar luego. Bueno, tú ya sabes lo que yo pienso. Sí, pero yo quiero que tú lo... Yo cada vez que, por ejemplo, si eso me lo dice a mí alguien relacionado con la iglesia, pues me acuerdo de Las sandalias del pescador, aquella película protagonizada por Anthony Quinn, donde el Papa repartía las riquezas del Vaticano para impedir una guerra mundial, ¿no? Con China. Con los chinos, para darle de comer a los chinos. Que en esa película, pues, no tienen la potencia que tienen hoy día, porque si no, no dudo mucho que lo hubieran propuesto siquiera. Entonces, el tema está en que depende de dónde venga el comentario. Si el comentario viene de gente que lo hace por una moral, vamos a llamarle desde una religión, no quiero decir ni la católica, ni la mormona, cualquiera, ni ninguna otra, cualquier religión, pues yo lo primero que diría que lo que tienen que hacer es esa riqueza que tienen acumulada, esa religión en concreto, pues que la reparta. Eso es lo primero que tienen que hacer. Correcto. Lo primero que tendría que hacer es predicar con el ejemplo. Exacto. Y luego, con respecto a lo otro, yo no creo que pintemos mucho en lo que haga la NASA en concreto con el dinero que meten en tecnología espacial, porque al final para lo que lo van a utilizar es para sus propios intereses. Y entonces la forma de resolver eso pues está en los propios países y en la propia gente que lucha contra la pobreza ellos. O sea que al final decir que lo que se debía de hacer con el dinero no deja de ser utópico, en la medida en que los países o las personas ya se preocuparán de que no les saquen ese dinero y que vaya ni a ese tema ni a otro, ¿no? Pero esto no indica por parte de la sociedad en general un menosprecio al trabajo de la ciencia. Yo te vuelvo a repetir, es que depende de la ciencia, porque si el trabajo de la ciencia, te lo digo bajo mi opinión, va digamos que con ese dinero va a destinarse a montar satélites que luego van a servir para montar una especie de guerra de las galaxias, o sea, un sistema antimisiles, pues como tú comprenderás, ese dinero para mí no está siendo llevado en beneficio de la humanidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que la tecnología... No, el utópico no, es simplemente que cuando se invierte en ese tipo de cosas suelen ser para la defensa. Es cierto, o sea, suelen ser los militares. Exacto. Pero al final todos pillamos. Al final nos beneficiamos. Dentro del mal que genera y de las posibles amenazas que están construyendo y demás, al final ese argumento mejoramos. Ese argumento siempre lo utilizan los belicistas. No digo que tú lo seas, sino que se utiliza por los belicistas. La guerra beneficia porque hay una causa por la guerra. No. Y si el dinero se utilizara analiza los avances que hay, y piensa ver cuántos hay por ahí que pertenecen a la guerra o al ejército. Que te vuelvo a repetir que si ese dinero se gastara en otras cosas, probablemente el avance sería mayor, pero no voy a entrar en eso. Es cierto, si el dinero se gastara en otras cosas, pero entonces es que estamos siendo utópicos. O sea, sí. Ya estamos con el dinero, ¿no? Es que ahora mismo el dinero como lo gastan es así. Vale, y si la pregunta que me haces a mí es si estoy de acuerdo con gastarlo de esa manera por el posible avance que pueda tener la ciencia, mi respuesta personal es no estoy de acuerdo. Ok. Es que hay que tener en cuenta que la industria aeroespacial está íntimamente ligada a la armamentística. Bastante. Por eso mismo no estoy de acuerdo. Yo puedo mirar las estrellas y maravillarme con las maravillas que se ven a través de un telescopio y con los descubrimientos que puedan hacerse del universo, porque yo soy un defensor a ultranza de la ciencia y del conocimiento. Pero si el coste es la aniquilación de la humanidad o simplemente la aniquilación de una parte de la humanidad, me da igual que no sea la humanidad, pues no estoy de acuerdo. O sea, ese es el criterio. Incluso mientras que la humanidad tenga otras urgencias, no estoy de acuerdo en lanzarnos una carrera espacial. Muchas veces se dice, es que de esa manera vamos a descubrir nuevos mundos a los que podemos ir. ¿Para qué? Si tenemos como una basura esto, ¿para qué queremos ir a otro? No, pero por ejemplo... No obstante, se gasta más dinero, Alfonso, en tecnología espacial que en investigación biomédica y en investigación básica. Pero, por ejemplo, el tema de construir una estación espacial, que para mucha gente puede parecer absurdo, pues por ejemplo en el tema médico ahí está. Es que si tu pregunta es antes invertir en ciencia que en otra cosa, por ejemplo en armamento, pues yo estoy de acuerdo contigo, pero si la pregunta es ¿qué eliminamos, el hambre en el mundo o nos montamos la carrera espacial? Pues yo lo tengo claro, vamos. No, yo lo que me pregunto es por qué la sociedad, cuando se plantea este tema, lo primero que quiere quitar a cambio Es la carrera espacial, que la menosprecian. No obstante... ¿Entiendes? Yo no creo que la sociedad se plantee eso, se lo plantean determinados miembros de la sociedad. No todo el mundo se plantea el hecho de la pobreza. Ni mucha gente se plantea, cuando está consumiendo un bien que puede consumir aquí, que hay muchísimas millones y millones de personas que no pueden permitírselo. Hay gente que ni siquiera se lo plantea. Y entre ellos estamos muchos de nosotros. Eso no debemos pecar de hipócritas. Porque eso es así. Bueno, y es cierto. Es verdad. ¿O no? No sabemos lo que tenemos. No obstante, yo creo que el hecho, por ejemplo, de eliminar un gasto grande, como puede ser la investigación espacial, que pueda estar ligada a la industria armamentística, lo eliminamos e intentemos con eso eliminar la pobreza del mundo, yo creo que aún así sería muy difícil, porque hay muchos intereses montados alrededor de este tema económico. No vamos a hablar de la pobreza, porque entonces tendríamos que hacer un programa, varios programas. Y ¿no? Por ahí está... El tema es que yo siento que mucha gente menosprecia el trabajo científico. Sí, en eso concreto, sí es cierto. En concreto, el tema astronáutico, o menosprecia. Tomando como excusa el hecho de la pobreza. El hecho de la pobreza. Recurren a él por simpatía, como una reacción química, ¿no? Sin pensar lo que están diciendo, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Se le podría decir, no vaya usted en coche. Más claro todavía. Porque si el es que claro, tú me planteas la diatriba, pobreza, yo voy a meterle el dedo en la llaga ya, como la metáfora bíblica. No una metáfora, un hecho de Santo Tomás. Claro, una metáfora. Bueno, pues, pero lo de meter el dedo en la llaga es una metáfora. No. Porque va al núcleo del problema. No. Bueno, voy, eso sí, así exacto. Sí. Exacto. Voy al tema. Tú me planteas la cuestión de ciencia, carrera espacial, pobreza. Pero hay otro tándem que se podría decir. Por ejemplo, religión, religión, cultura. O religión, ciencia. ¿Cuánto dinero va encaminado a la religión y que no se mete en la cultura o en la ciencia? Por ejemplo, Andalucía. Estamos en el culo de Europa occidental. O sea, nosotros como andaluces estamos en los últimos de la fila, vamos a llamarlo así por ponerlo más fino, los últimos de la fila en España, y a su vez España está los últimos de la fila en Europa, en el tema de cultura, y sobre todo en lengua, en lectura. El informe PISA. Y también en ciencia. En educación. En educación, en general. Sí, estamos. Sí, sí, sí. Es un problema social muy profundo. Somos los últimos de los últimos. No. Somos los últimos. Bueno, los últimos, yo digo que sí, que somos los últimos de los últimos. Somos los décimos de diez. ¿Y cuánto dinero se gasta en religión aquí en Andalucía? En sacar pasos, en poner belenes, en 10.000 cosas que al final. Es una repetición continuada en una cultura que realmente no nos está aportando nada. Bueno, yo no. Entonces esa pregunta es más directa y más cercana y duele más. Porque los pobres nos quedan en África, nos quedan en Asia y nos quedan en América. Esto es un problema cercano. Pero los belenes los tenemos aquí. Y la incultura la tenemos aquí. Esa es la pregunta que hay que hacerte. Yo no estoy de acuerdo contigo, no voy a... Claro, no estás de acuerdo porque no duele más. No duele, eso... no, es que no estoy de acuerdo contigo. Es la cuestión desde... Es que es otro desde tema. La que se pues estamos hablando ciencia, religión. Sí. Y la apuesta es religión. Pero porque la gente quiere, y la religión para ti no es importante, pero para otra gente sí lo es importante. Y la religión aporta mucha cultura no, también, para mí, ¿eh? Para mí la religión la no es religión... importante, no, para mí es importante la gente que tiene esa incultura. La religión también aporta mucha cultura, ¿eh? La religión aporta cultura. ¿A ti no te gusta? Pues no te gusta. Pero es que a lo que yo me planteo es que la sociedad en general menosprecia a la ciencia. Claro, porque está la religión. No, tú es que estás obsesionado con el tema de la religión. Vamos a ver, el señor que te ha menospreciado a la ciencia, ¿qué es lo que es? Pero es católico, pero no lo ha dicho por eso. Porque yo soy católico y no sí, lo hombre, digo. Hombre, ¿cómo que no? Hasta Newton, que lo tenemos aquí, hasta Newton, El 75% de sus investigaciones fueron relacionadas con la religión. Porque la religión es algo intrínseco. Y lo otro no llegó ni a un 10%. No llegó ni a un 10%. Incluso en su parte final, muchos de los errores que cometió fue por la prevalencia que tenía para él la religión. Uh-huh. Y estamos hablando de Newton. Pero a ver, uno de los mayores científicos de todos los tiempos. El hecho religioso es algo tan importante que va unido a la vida de muchas personas, por lo cual es normal que cuando alguien trabaje, el hecho religioso lo lleve al lado. Que eso es de lógica. Al final no me habéis contestado la pregunta. Esto es una cuestión, Alfonso, también José Luis, es una cuestión histórica, desde el punto de vista de cómo se ha comportado la Iglesia con la ciencia. Digámoselo, ¿qué opina de esto a Miguel Servet? Se ha portado muy mal y se sigue portando fatal. La Iglesia es jerarquía, ¿eh? Sí, la Iglesia es jerarquía. La Iglesia fatal, es fatal. Una institución, en general, continuamente muy profunda, porque hay sacerdotes que son científicos, vamos. Unos cuantos. Y hay sacerdotes que son médicos. También. Y, incluso astrónomos. No sé cómo pueden vincularse una cosa con la otra, pero los hay. ¿Hay gente para todo? El Observatorio Vaticano. Exacto. Está lleno de ellos. Castel Gandolfo. Bueno, pues dejamos el tema ahí, que nuestros escuchantes y oyentes, pues cada uno tome sus ideas, ¿no? Lo hemos puesto en el tapete. Para que llamen y opinen. No hace falta que se llamen. Yo reivindico el derecho, ¿no?, de defender a la ciencia. ¿Qué nos traes? Pues me preguntas a mí. Sí, te pregunto. Sí. Pues varias cositas, vamos a ver. Una de ellas es una buscando sobre el tema de darwinismo. Apareció una reseña sobre Lord Kelvin. Este señor que vivió en el siglo XIX y que es un físico renombrado, aparte de estar vinculado, lógicamente, con la medida de la temperatura, pues se preocupó y se ocupó de saber cuál era la edad de la Tierra. Y realizó a lo largo de 50 años casi, pues realizó varias mediciones. En la primera, siguiendo las leyes de la termodinámica, llegó a la conclusión de que la Tierra tenía 400 millones de años. Y en la última medición, después de hacer rectificaciones, le salió unos 20 millones de años. Yo creo que esta disminución de la edad de la Tierra, aparte de lo exacto o no exacto que pudieran ser sus mediciones, se debían fundamentalmente a que le aterraba precisamente el tema de la evolución de la vida sobre la Tierra. De hecho, él se oponía, él era un creacionista, y se oponía a esto, ¿no? Entonces, el que la Tierra no tuviera una cantidad de años lo suficientemente grande como para permitir la evolución de las especies, pues a él personalmente le convenía, ¿no? No voy a decir que lo hiciera solamente con este criterio. De hecho, hay una cuestión como es el que el interior de la Tierra estuviera líquida y luego tuviera que enfriarse, midiéndolo sin considerar que en el interior de la Tierra y en el Sol hay material radioactivo y que por tanto necesita de un tiempo para que todo el proceso de desintegración se lleve a cabo, pues las medidas salen mucho menores. De hecho, a principios del siglo, Rutherford cuenta una anécdota en la que, creo recordar que era en 1904, faltaban 3 años para que Kelvin muriera. Hubo una conferencia donde Rutherford pues demostró que los elementos radioactivos, o sea, que en el interior de la Tierra y en el Sol había elementos radioactivos y que la edad de la Tierra era muy superior a la que Kelvin había estimado. Y prácticamente en la mente de los científicos ha quedado como que la gran refutación de Kelvin vino por parte de Rutherford y de los otros físicos. Hay que recordar, vamos a retroceder en el tiempo un poco, que quien estaba exigiendo que la Tierra tuviera más edad no eran solamente los naturalistas, quiero decir, Darwin y la gente que se dedicaba al estudio de la vida en el pasado, sino también y fundamentalmente los geólogos. Ya Lyell había demostrado que la cantidad de tiempo que se necesitaban para que se produjeran los sedimentos que ellos encontraban, me refiero a los geólogos, pues era muy grande. Y se hablaba incluso de la necesidad de que para que se produjeran esos fenómenos, pues que la Tierra tuviera miles de millones de años. Pero claro, el peso de la física teórica era muy fuerte. De hecho, era, digamos, que la punta de lanza en ese momento de la ciencia. Y si Kelvin decía que tenía 100 millones de años, 20 millones de años, pues eso era muy difícil de echar para atrás. Y aquí es donde aparece un científico que es Perry. Perry había estudiado cómo se comportaban los materiales en estado líquido. Y había llegado a la conclusión de que en el interior de la Tierra, si la Tierra tenía parte, digamos que líquida, por la convección, o sea, el calor no se difundiría directamente de sólido a sólido, sino que se producirían corrientes de convección. Y eso permitía que la edad de la Tierra pues subiera hasta miles de millones de años. Entonces, verdaderamente, quien, digamos, refuta a Kelvin no es Rutherford, cuyas mediciones con radioactividad y de manera normal hubieran sido prácticamente las mismas, sino Perry, que mediante la transmisión del calor por convención, pues nos llevaba a la edad que se acerca más a la realidad. Hoy día sabemos que la edad del planeta es aproximadamente unos 4.500 millones de años, Ya digo, habría que sumar las dos cuestiones. Por un lado, el tema de la radioactividad y en segundo lugar, por la propagación por convención, ¿no? Una última cuestión, hacer hincapié en que en este artículo, que es donde he encontrado finalmente el artículo de Kelvin ampliado, es de julio-agosto del 2007 de Le Scientific, American. Y curiosamente, el hecho de la ideología del propio Kelvin no aparece reseñada. Una cosa que me parece curiosa, porque Perry le envió un montón de cartas a Kelvin haciéndole ver la importancia y el significado de la convención, y sin embargo él nunca le hizo caso. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nunca prestó atención a su discípulo? Porque Perry era discípulo de Kelvin sobre esta cuestión. Y yo creo que la respuesta, que no la da el artículo, es precisamente la ideología de Kelvin y la necesidad que él tenía de que la Tierra no tuviera tanto tiempo. No es la primera vez que un científico de peso se simpatibiliza con una parte de su descubrimiento menospreciando otra. Ya hemos hablado muchas veces de Einstein, que hace la constante de la gravitación, la relatividad general, que diga, la constante cosmológica la mete porque le convenía. Uh-huh. Y no cuadraba muy bien con sus investigaciones, pero le gustaba. Uh-huh. Escuchaba una cosita. Ya que has hablado de Darwin, pues en un tema que planteaba nuestro compañero, nuestro amigo Ignacio, en su blog, y el otro día me hacía pensar un poquito, la que nuestro compañero Ignacio, no me acuerdo el apellido, que bueno, que le gusta la astronomía y nos escucha. En el blog del Hombre Tranquilo que él hace, pues no sé si habéis escuchado, no, él lo dice, se supongo que mucho lo habéis visto en televisión, si no mira el vídeo que está puesto ahí, se llama Los chimpancés y la memoria, ¿no? Unas pruebas de memoria que le hacen a unos chimpancés y resulta que los tíos lo hacen mejor que los humanos. Entonces él hace una... Dice, los chimpancés aciertan el doble de números en los experimentos que hacen que nosotros, con una rapidez pasmosa, ¿no? Dice, intentando buscar una explicación a esto, él piensa que, dice, lo que más le comía la moral, dice, es que el chimpancé, encima de que está haciendo eso, está comiendo. Está comiendo cacahuete, ¿no? Dice, los primates tienen una mejor memoria icónica que nosotros. Nos rendimos la evidencia y nos damos una cura humilde, ¿vale? Y si podría ser que los monos hayan sido entrenados durante meses o incluso años a realizar esta tarea. Esto es seguro. Para que un animal realice una tarea así necesita un entrenamiento exhaustivo previo. De ser así, deberíamos concluir que un chimpancé entrenado es más eficaz en esa tarea que un humano no entrenado previamente en esa tarea. Lo que no es poco. Yo ni harto de vino soy capaz de hacerlo tan rápido. De todas formas, si uno investiga un poco con la experimentación de este tipo, se sorprenderá de la cantidad de cosas de que son capaces de hacer los animales con entrenamiento. Son famosos los experimentos de Skinner, en los que se enseñaba a palomas a guiar misiles, jugar al ping-pong e incluso mentir a otra paloma. Y también, bueno, pues para un experimento con una rata, ¿no? Dice que nuestro concepto de inteligencia debería cambiar. Yo cuando leía esto me acordaba de mi película favorita, Planeta de los simios. ¿Pensáis de esto? ¿O tú, que lees tanto sobre evolución, sí, y te gusta tanto el tema? Yo pienso dos cosas. Una, que la memoria... Lo primero hay que decir que sí, que es verdad, que la memoria es un rasgo de inteligencia. O sea, sin memoria no cabe la inteligencia. Pero la inteligencia es que ante situaciones nuevas tus estructuras mentales cambian. Tus estructuras mentales cambian a esas condiciones nuevas. Eso es el rasgo fundamental de inteligencia. Entonces, no hay un solo tipo de inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia. Nosotros estamos adaptados a un tipo de mundo y la inteligencia es una forma más de adaptación para sobrevivir. Eso dicho de entrada. Entonces, claro, hay muchos animales que se adaptan a nuevas condiciones de muchas maneras, ¿no? Y... Si la pregunta es si ese mono en concreto puede ser más inteligente que nosotros en determinados aspectos, pues probablemente, ¿por qué no? Igual que un delfín, probablemente en su medio, en el mar, para determinadas cuestiones será más inteligente que nosotros, porque él está en su medio y nosotros no, ¿no? entre otras cuestiones. De todas maneras, general, es evidente que la inteligencia es algo puramente, la inteligencia que nosotros observamos es una característica puramente humana, y es difícil que ningún animal sea más inteligente que nosotros, entre otras cosas porque el concepto de inteligencia va ligado a la humanidad. A la humanidad. Dicho esto, sí quisiera hacer una reseña sobre Skinner. Lo último que he visto sobre Skinner, la verdad es que me lo ha traído corriendo, porque los acabo de mencionar ahora, es precisamente a los mormones, ¿no? Hay una asociación por ahí que se llama WWASP, o sea, 2W, WASP, que se dedica a la formación de chavales en Estados Unidos y que tiene centros por todo el mundo. En concreto, a 300 kilómetros enfrente de Guantánamo, en Jamaica, en México tenía una, pero los mexicanos los echaron, por supuesto en el núcleo donde nace el tema, que es en Utah, y curiosamente este hombre, el personaje que dirige la fundación esta, tiene dos fuentes de influencia, una que son los mormones propiamente dicho, y la otra que es Skinner. Skinner representa pues el conductismo, ¿no? Teoría conductiva. El sucesor directo de Pavlov, pero en plan bestia. El conductismo radical. Y en estadounidense, en su versión estadounidense. Con Walden 2. ¿Has leído Walden 2? Es la obra suya que recoge sus ideas. A eso hay que ponerle al otro, ¿no? A Summerhill con Stuart Neal, que es la educación en libertad. La conductismo es la otra gran corriente psicológico, vamos, que surge. Sí, el conductismo, el Skinner representa eso, la corriente conductista. Entonces, evidentemente, para mí los resultados que ha seguido este hombre y para lo que se utiliza, pues es aberrante, verdaderamente, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que sí, que determinadas cuestiones pueden ser, digamos, que arregladas con el conductismo. Yo no estoy en contra totalmente del conductismo, lo que estoy en contra es de que se manipule a la gente para llevarla a donde ellos no quieren, ¿no? Otra película, volviendo al cine. ¿Qué? Otra película, volviendo al cine, La Naranja Mecánica. Que es el conductismo llevado a su paroxismo. Al sumo. Ahí está. Si queréis, hacemos una pausita y luego nos vamos con unas noticias que tenéis por ahí de astronomía. Que tiene por ahí Lito y luego Pablo también, ¿de acuerdo? Okay. Bueno, yo voy a poner una canción ahora, a ver si quiere sonar, porque esto últimamente se me revela. A ver. Es una canción que me gusta mucho. Ahí. Detrás de ese incendio que te mueve, se esconde una ciudad de 2000 años. Detrás de ese incendio dicen que solo existe el mar. Detrás de ese incendio que te mueve, no queda ni un invierno ni un verano. Detrás de ese incendio dicen que nadie puede escapar. Presiento que me aguarda ya el final del tiempo gris. Hoy he visto arder París sobre el fuego de tu espalda. Thank you.

Dos noticias de eso. Cuéntenos. Sí. Yo también lo he escuchado en La Rosa de los Vientos. Uh-huh. Oye, un inciso. ¿Cómo va La Rosa de los Vientos? ¿Se viene? El segundo de a bordo ha cogido la locución. Sí. Y el timón. La realizadora es la misma, creo, y los colaboradores de momento, y las secciones, tras el parón del fallecimiento del director, pues un par de semanas de pausa, y han vuelto las secciones habituales, un poquillo, están todavía, hacen muchos pasajes de la historia con su voz, con la voz de Juan Antonio Cebrián. De momento tienen mucho archivo, o sea que están tirando en la sección de, en concreto, solo la sección de pasajes de la historia, están tirando de archivo. No sé si continuará con algo. Cebrián ha dejado mucho hecho. ¿Cuándo lo ponen? ¿Onda Cero? ¿A qué hora? Onda Cero, las madrugadas de los sábados y de los domingos, de 1 a 4. De sábado, domingo y domingo, lunes. O de viernes a sábado. Exactamente. ¿De viernes a sábado? No. De sábado a domingo y de domingo a lunes. En Onda Cero, vale. En Onda Cero, con los temas, una franja más científica, otra más ecológica, otra menos científica. Hay que tener... Pero no se columpia... Hay que escuchar con pluralidad, sí, ¿tú sabes? Pero no se columpia tanto como Milenio 3. No, hay que separar... Más cerca de la verdad que... Hay que separar secciones que hay que escucharla con cierto... con una política, y otras que, por ejemplo, hay el termómetro de la Tierra, me gusta mucho, que son noticias de ecología y de sobre el cambio climático y de que son muy buenas. Los pasajes de la historia, porque es que yo, bueno, de historia desconozco mucho, no como aquí mi compañero de mesa, pero me gusta mucho como lo narra, y después ciencia pura como esta, que está sacando noticias de vez en cuando, y actualidad. Pues díganos, estamos, hablaron, y también por lo visto en Radio 5, Radio 5, yo lo he buscado... Perdona que te interrumpa otra vez, Radio 5 también tiene unos microespacios, sí, es una emisora muy buena, uh-huh. Porque la verdad, la pones cada cuarto de hora, te enteras de lo que pasa en el mundo en 5 minutos, y luego tiene unos microespacios, por ejemplo, de ciencia y otro de lengua, de hablar bien, se llama Hablando en Plata, son 2 minutos. Y es una radio educativa que aprende un Vamos montón. A terminar venga, ya lo de la competencia. A raíz de escuchar La Rosa de los Vientos, me he dado cuenta que la programación de Onda Cero también hay un programa de ciencia, exclusivamente de ciencia, a la maravillosa hora de las 4 de la mañana. En la madrugada del sábado, después de La Rosa de los Vientos, una hora perfecta para escuchar ciencia, pero cultura para todos. por ahí va. Pero ahora tenemos la maravillosa alianza del podcast, y entonces, pues, si no es oficial, pues los aficionados o los seguidores del programa montan un blog o una página en el que cuelgan el programa, el podcast. Y me estoy descargando el programa de ciencia. Lo tengo en el MP3, todavía no he escuchado ninguno, pero si es muy conveniente, pues haré reseñas aquí para que también, pues, la cultura, todo lo que sea escuchar ciencia, será muy, muy beneficioso. La noticia en sí fue que alrededor de los últimos días de noviembre, la NASA publicó oficialmente sus proyectos para a largo plazo sobre la misión tripulada a Marte. Primero tengo que comentar que este es el proyecto exclusivamente de la NASA. No especificaba ni la colaboración, ni cuánto, ni cómo iba a ser de la ESA, ni de la agencia europea, o sea, la agencia japonesa, ni la canadiense, que va por separado. Y no mencionaba nada de la agencia rusa del espacio, ni la china, que probablemente a las fechas en las que se produciría el viaje a Marte tendrían mucho que decir, tanto la rusa como la china, así que... Es parcial, Por ahí tenemos que empezar, ¿no? El proyecto de la misión a Marte da para una misión tripulada sobre el año 2028-2029. Sería la fecha a seguir. Para ello, lo primero es lo primero que se está haciendo ahora es el desarrollo de las lanzaderas Hermes. Ares 5, perdón, Ares 5. Porque se ha visto que el actual tamaño de las lanzaderas que tenemos y que están subiendo y bajando a la estación espacial no tendrían la bodega suficientemente grande ni tiene el poder para subir la cantidad de peso que haría falta para el proyecto de la nave hacia Marte, que se haría en órbita. La nave hacia Marte se construiría en órbita y se lanzaría en órbita. El proyecto empezaría, bueno, ya empezaría con el desarrollo y la vuelta a la Luna. Hacia el 2020 se prevé que haya una estación en la Luna para el desarrollo de los diferentes las diferentes tecnologías que haría falta para la nave. Entre los mayores escollos que se tienen por ahora en la misión sería la protección de los tripulantes a los rayos cósmicos, tanto en Marte como en el viaje, que no hay protección todavía efectiva, y el desarrollo que provocaría un acelero en el tema de la fecha de un nuevo sistema de propulsión. El sistema de propulsión que estaría en esta fecha sería un sistema de propulsión criogénico, que no es el que tiene, por ejemplo, la lanzadera, que es un sistema de propulsión binario oxígeno-hidrógeno. Sería de otra manera, pero no se descarta varias líneas de investigación y que algún sistema de propulsión sea más efectivo. Por ejemplo, estoy pensando ahora en el iónico. En el iónico. Que incluso mejoraría el rendimiento de los motores y acortaría tanto el viaje de ida como el de vuelta. El viaje de ida sería primero una nave de carga que mandaría todos los lo que es el estacionamiento y el soporte vital, lo que es el laboratorio donde el asentamiento donde estuviera en Marte. Se mandaría un año antes. Claro. Esto ya lo comenté yo alguna vez aquí, ¿verdad? Uh-huh. En el sería pues en el 2027-2028, una misión solo con equipo hacia Marte, robóticos y de mantenimiento. Que me han robado la idea. Vital. Y después una segunda nave ya con tripulada que iría un año después. Con la primera parte de la de lo que sería el equipo humano. El equipo humano iría en dos naves, o sea, al final serían tres naves las que irían hacia Marte, una con equipo y dos con, o sea, la primera con equipo exclusivo, la segunda mezcla de peso de equipo y primera parte de la tripulación, y la tercera nave con tripulación, el resto de la tripulación que se iba a quedar allí. Y fungibles, ¿no? Fungibles también. Fungibles, supongo, no, solo la tripulación no. Dime. Que quiero hacer un inciso en el viaje a Marte cinematográfico, si puedo. Sí, el otro día, he dicho cinematográfico y José Luis Parra ha hecho como el pastor alemán cuando está durmiendo y hacete un ruidito, hacia la oreja, ponte esas para arriba. No, no es verdad, precisamente estoy aquí en Viaje a Marte, un artículo sobre el tema, oyendo lo que dice mi amigo Lito y revisando algunas notas y tal. No te creas que estaba durmiendo. El otro día, he dicho, al hablar de cine, has levantado la cara. Simplemente, presto atención al que está hablando. Primero se la prestaba a Lito y ahora te la presto a ti. Venga, dime. El otro día veía en CineStar, ponían una película, para mí mala, pero bueno. Planeta Rojo. Y ya cuando veo una película de esta, que ya la he visto varias veces, me gusta verla, ¿no? Me dedico a buscarle fallos. Y entonces, el primer fallo que había es que no se dieran cuenta los astronautas cuando llegan de que había oxígeno allí para respirar. Chiquillo, tú no llevas una máquina que te diga eso. Eso es una vez. No. Pero lo que luego estaba pensando es que se quitan las escafandras. De día en Marte, en el mejor de los casos, puede haber 20 grados. Pero de noche allí llegas un frío de... Estaban tan tranquilos con las escafandras quitadas. Bueno. No, y el ligero tema de los rayos cósmicos, que no hay protección. Eso. Bueno, eso no tenía por qué haber, porque en esa película concretamente se produce la terrificación. Terraformación. Estaba transformando. Entonces, sí. Entonces, ese es el kit de la cuestión de la película esa, porque la atmósfera. Recuerda que los bichos que los matan y tal, pues han proliferado gracias a que ya se ha producido un cambio, ¿no? Sí. Pero yo decía, bueno, ¿qué temperaturas hay allí? Que están los tíos tan panchos. 20 grados tirando para alto, ¿eh? Sí, porque he dicho 20 grados en el mejor de los casos. Son 5 y 7 grados de día. La película que más me ha gustado, con menos medio y además que es española, es Náufrago, sobre Viaje a Marte. Pues no sí, la he visto. Esa película es libro, muy buena. No la he visto. Mejor que Planeta Rojo y que... Misión a Marte. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los actores? No recuerdo, pero... Pues a ver si la vemos un día, quedamos y la vemos. Sígase, don Manuel, no le importa. Vale, el entonces el viaje sería 6 meses, como digo, de ida. Tomamos, por ejemplo, cualquiera de las 3 viajes que se hicieran. 6 meses de ida, unos 18 meses de estancia y aprovechando la siguiente con oposición. Con la Tierra con Marte, o sea, la mínima distancia, la vuelta con otros 6 meses. Esto, la duración, como he dicho, estaría sujeta al desarrollo de los nuevos motores, si se consiguen iónicos, antes del 2028. Precio. El capitalismo es la leche, ¿eh? Te lo venden antes de montarlo y todo. El precio de una misión tripulada a Marte variará según las estimaciones entre... Ah, no, que creí que iban a llevar gente. Entre unos 20.000 millones y unos 450.000 millones. Señor vicepresidente, apunta usted una derrama. Una derrama. Es un abanico tan grande, precisamente por lo que comenté al principio, de que de la implicación de las demás agencias del espacio... En el proyecto. Si la NASA lo tiene que hacer sola, probablemente no habrá misión a Marte. En Marte no sabemos si hay helio 3, ¿verdad? Como en la peli. Está en ello. Ya se está buscando ahí algo, a ver si hay alguna financiación privada, porque si no, si hay más colaboración, como digo, de agencias, tanto de la europea, que se implique más, como la rusa, como la china, pues supongo que los costes se repartirán. Así que, más o menos, esto sería el calendario, muy, muy sujeto a cambio, ¿eh? Pero sería un asentamiento, un nuevo asentamiento lunar sobre el 2020, una construcción de la nave entre el 2022 y el 2028, y a partir del 2028, las 3 misiones, la primera de equipo y las 2 siguientes tripuladas, al planeta rojo. Este sería, digamos, en líneas generales. Tampoco se han especificado mucho más, porque claro, está a largo plazo. Pero sí que es... que ya hacía mucho tiempo que la NASA o cualquier agencia del espacio hacía un proyecto a tan largo plazo. y eso es ya encomiable, porque normalmente ahora con el fallo de las lanzaderas y eso, se hacía misiones a 3-4 años vista. Y para que una exploración espacial funcione, ese es un plazo demasiado corto, a mi forma de ver. Hay que planear con mucho más, con una antelación de unos 20 años. Y sobre todo de esa envergadura. No se trata de ir aquí al lado. Marte está bastante lejos. Y las dificultades técnicas, ya iremos avanzando en las noticias que salgan. Sobre todo esta de la protección de la tripulación en el ambiente marciano, con los rayos cósmicos, que es crucial. Si no se consigue, el proyecto entero se retrasa. Porque por mucho que se pueda lanzar las naves, si la tripulación no está confortable allí en el asentamiento, ¿para qué? ¿No? La actriz de la película Náufrago, ya me he acordado, a ver, era María de Medeiros. Es una de las actrices principales. Que ahora canta. Es una película valenciana, vamos, que hecha con ayuda de la Generalitat Valenciana. Yo quería comentar dos cosas sobre el tema de lo del viaje. La primera es el tema de los rayos cósmicos. Que es gracioso porque no sé si habéis visto la película Los Cuatro Fantásticos. Y los Cuatro Fantásticos y el ascenso de Rise of Silver Surfer, el ascenso de Estela Plateada, ¿no? Galactus. Bueno, pues claro, los Cuatro Fantásticos obtienen sus poderes de los rayos cósmicos. Que ya sabéis que los Marvel, todas las mutaciones son de carácter positivo. O sea, todas te llevan a mejoras. Y cosa que es absolutamente incierto, pero bueno. Dicho esto, el tema de los rayos cósmicos es importante porque se podría pensar, bueno, ahora mismo salen los tripulantes al espacio y les afectan también los rayos cósmicos, sí, pero no durante tanto tiempo. La historia está en que, como es un viaje que dura muchísimo tiempo, los rayos cósmicos le van a estar afectando constantemente. Un momento, los rayos cósmicos, a ver, son perjudiciales para el ser humano, pero eso que te da y te mata, o no, ¿cómo? Te da y se va acumulando como la radiación. Exacto. La radiación es lo mismo. Entonces, ese es el problema. El problema es que en un viaje tan largo, como en el espacio no hay ningún tipo de protección, aquí nos protege de los rayos cósmicos la atmósfera. En un viaje tan largo, la irradiación va a ser continua. Claro, ahí es donde está el kit de la cuestión. El símil de que si te haces una radiografía o dos radiografías al año, no importa. Ahora, si te pones al lado de una central nuclear con fisura... Dentro del reactor. Sí importa. El rayo cósmico atraviesa el metal. ¿Cómo? Pregunto, ¿atraviesan los metales? ¿Algunos? Sí, claro, los metales de las naves. Sí. Eso voy. Los rayos cósmicos es la radiación más penetrante que hay en el universo. ¿Hay algo a lo que se pueda...? A lo mejor el plomo no, pero ¿tú sabes lo caro que tendría que ser subir la nave de plomo para arriba? Otra cosita, tengo la agencia de delito tiene menos viajes que la mía, entonces voy a... ¿Cómo que broma? La agencia... En el libro este de Las Puertas del Espacio de Miguel Bautista Aranda de McGraw Hill aparecen tres viajes. Di la agencia de Manuel Jiménez. Dice la agencia de delito. Suena fatal, vamos. Bien. Viaje de duración del viaje. Perfil típico de una misión de energía mínima. Duración 919 días. Viaje de ida 224 días. Estancia 458 días. Regreso 237 días. Total 919. Se utilizaría la aproximación máxima de Marte y se utilizarían dos aproximaciones, lógicamente. Bien. Segundo, en esta básicamente digamos que a Marte lo cogemos en la entrada y lo soltamos en la ida. Perfil de una misión con viajes rápidos de ida y regreso. Duración total 879 días. Viaje de ida 150 días. Estancia 619. Y regreso 110 días. Y este es el que más gracia me hizo cuando lo vi. Porque es utilizando la técnica del tirachina sobre Venus. La esa que decíamos el otro día de aprovechar la gravedad de en este caso de Venus, ¿no? Duración del viaje, 545 días. Viaje de ida, 224 días. Estancia, 30 días. Y regreso, 291 días. Con hermosas vistas de Venus por las que se utilizaría tanto en la ida como... Perdón, en el regreso, porque en la ida no. El tirachinas de Venus, ¿no? Esa tercera opción de cara al marketing sería estupenda, sí, estupenda para después. Estupenda. 30 días allí. Famosas vistas. Porque sobre todo al estar poco tiempo, también los costes de mantenimiento son mucho menores, lógicamente. Claro. Uh-huh. Y los problemas. Sí, el tema de los dos años o, bueno, 18 meses largos de estancia en Marte, el tema de los suministros de gases, oxígeno, y la eliminación de carbónico también es otro de los inconvenientes que todavía no está perfilado, el mantenimiento del oxígeno para una tripulación de unas 6-7 personas durante dos años es un suministro de oxígeno, un volumen considerable. A mí me da igual, ¿eh? La comida. El oxígeno no importa. La comida es peso, traducido, comida igual a peso. Y eso con la Hermes 5, con la Ares 5, y yo nada con la Hermes es la europea. Ares 5, esperemos que la veamos dentro de poco, que podrán lanzar al espacio mayor cantidad que las que ahora mismo más peso suben, que es las Progress soviéticas para mantenimiento de la estación espacial. La Ares 5 se prevé que puedan, con un motor diferente, suban más peso. Entonces, comida igual a peso. Si tenemos una lanzadera que lo suba, después lanzarla en órbita la nave grande hacia Marte ya costaría menos. Estaríamos ya casi en la película Star Trek, ¿eh? Saliendo las naves espaciales, no hiperespaciales, pero espaciales, desde órbita con hangares en órbita. Ya se parecería un poquito más, sí, a Star Trek. Eso que está diciendo, ¿eh? Que la nave se puede hacer desde un punto de vista más pesada de lo que debería ser, pero construirla en órbita para ahorrarnos el hecho de tener que lanzarla y todo eso, hacerla por módulo. De todas formas tendrías que subir el plomo por arriba. Pero en módulo, más cómodo, no todo el tirón. No plomo, sino solamente refuerzos de plomo. O de titanio, o de algo que no atraviese lo... Conectando con lo que estábamos hablando antes, de lo que nos trae después una exploración espacial, lo primero que se me ocurre, ahora las investigaciones para protección de rayos cósmicos sería, incluso antes del propio viaje, ya lo tendríamos. Y se podría utilizar para... a algún medio aquí en la Tierra, aunque aquí estamos protegidos por... No, por sí, pero sistema. Visto cómo vamos, en cualquier momento la atmósfera desaparece, o sea que es interesante montar algún medio protector, por lo menos para la gente rica y eso, los demás que les de morcilla, ¿entiendes? Hombre, alguien tiene que sobrevivir, ¿no? Bueno, pues hasta aquí más o menos. Bueno, pues don Pablo. Bueno. Vamos contigo. Vamos a comentar una noticia muy interesante que he encontrado en Astro Enlazador, que parece ser que unos telescopios han encontrado planetas rocosos en formación en una de las estrellas del cúmulo de las Pléyades. Recordado que las Pléyades está en la constelación de Tauro, ¿verdad? Y sí, sí. El lomito del toro. El lomito del toro, y que es preciosa. Un momentito. El morrillo sería decir, aquí. Un momentito, Pablo. Las Pléyades se pueden ver ahora, pero Marte también se puede ver ahora, como lo hemos dicho antes. Se ve perfecto. Hicisteis una foto el otro día. Espectacular. Cuenta eso, que hicisteis una foto. Ah, sí, sí. ¿Eh? Salimos... te robo tiempo, un poquito de tiempo. Robale un poquito de tiempo a Pablo, pero que hay que decirlo eso. Sí, sí. Hicimos la salida de la luna nueva del mes, este sábado pasado. Queríamos hacerla el viernes, como era puente, podíamos escoger varios días. El viernes había una humedad de narices, así que lo pospusimos. Y aún así, el sábado mejoró un poquito, pero tuvimos que cerrar el kiosco antes de tiempo, con los telescopios empapados. Pero dio tiempo a hacer una foto con la webcam a Marte, con mi telescopio, la grúa, apodada. Y a máximo de aumento y con los filtros que tenemos, ya que tenemos una variedad ya importante. Estamos ya mejorando muchísimo. A los filtros, al no tener ninguno, empezamos ya con el oxígeno 3 y el CLS de antipolución. Y ahora ya pues tenemos un de colores donados de momento por Miguel Soto. Y habíamos investigado que si poníamos Marte con el filtro amarillo, se le resaltaba mucho más el contraste de color de lo que es el terreno las depresiones. Y con el, las... y el polo, sobre todo el polo. Se cambiaba de color bastante y se hacía mucho más resaltable. Y efectivamente, se ha hecho ya el procesado de esa foto, más o menos, que ha salido bastante bien. Está bastante más pequeña que en la anterior aproximación de Marte, en el 2003. Esa fue espectacular. Que es la última que le hicimos fotos con el mismo equipo, por eso puedo comparar el tamaño. Marte estaba un pelín más lejos y por lo tanto está más pequeño, pero se ve muchísimo mejor el polo que se veía con el anterior. Así que el equipo va mejorando y las técnicas, sobre todo de procesado, vamos depurando. Cuando terminamos con Marte, nos pusimos con M42 para hacerle una tricromía, tres colores, hacerle una foto en azul, en rojo y en verde y poder sacarla en color. Para eso tuvimos que levantar el telescopio hacia arriba y eso fue la perdición. En cuanto la lámina Smith se puso mirando hacia arriba, se cargó de humedad y se acabó. Y ya, pues como no tenemos calentadores, pues cerramos y con todo el susto del mundo tuve que guardar el telescopio mojado. Lo dejé abierto para que en la madrugada y hasta por la mañana no lo cerré hasta que se le fuera toda la humedad, pero uno con este tiempo yo ya no vuelvo a sacar equipo de la agrupación tampoco, pero el equipo propio menos. La verdad que me extrañó que hubierais salido, ¿eh? Sí, pero había. Yo medí con la estación meteorológica un 68-70% y bueno, estaba muy alto, pero es que allí mientras que estábamos subiría al 90, pero es que era bestial la humedad, pero lo mismo no subía y entonces estábamos un par de horas más. Pues venga, Pablo. Pues como comentado, diciendo, han encontrado planetas rocosos en formación en una de las estrellas del cúmulo de las Pléyades. Hay que recordar que las Pléyades están a unos 400 años luz de la Tierra y están formadas por al menos 1.400 estrellas, de las cuales 6 son visibles a simple vista y la más brillante es Alción. Con buena vista. Con buena vista, por supuesto. Y la más brillante es Alción, que tiene magnitud 3, ¿no? Pues una de estas estrellas, en concreto HD 23.514, perdón, bebe agua, que parece ser que tiene una masa y luminosidad un poquito superior a nuestra, ¿no? Y se encuentra rodeada por un extraordinario número de partículas de polvo, muy caliente, en un número, según parece, cientos de miles de veces superior al polvo que existe cerca del Sol. Este polvo, posiblemente, creen los científicos de la Universidad de California, Los Ángeles, la UCLA, que puede ser debido a colisiones muy violentas entre planetas o embriones de planetas. Este no es el primer ejemplo de encontrar planetas rocosos en formación alrededor de una estrella. Y también ya en 2005, en julio de 2005, los mismos astrónomos que han hecho este descubrimiento publicaron en la revista Nature que la estrella del tipo solar, que esta sí es muy parecida a la nuestra, BD 20.307, localizada a unos 300 años luz de la Tierra, en la constelación de Aries, está cercada por una cantidad de polvo, esta vez no cientos de miles de veces, sino un millón de veces superior a la que orbita en torno al Sol, que también se cree que es debido a las colisiones entre estos grupos. Este descubrimiento se ha podido descubrir gracias al Observatorio Gemini de Hawái y el Spitzer Space Telescope, que han publicado su descubrimiento en el próximo número de la Astrophysical Journal, que esta es la principal revista de astronomía profesional. Ese telescopio Spitzer está dando unos resultados impresionantes. Sí, yo ya he traído varias noticias del telescopio Spitzer. El Sol, hay que tener en cuenta que estas dos estrellas, tanto la que he comentado antes como de Aries como la de como esta de las Pléyades, HD 23.514, pues son estrellas muy jóvenes comparadas con el Sol. Se puede decir que son adolescentes, ¿no? Tienen entre 100 y 400 millones de años respectivamente. Sí, una tiene unos 100 años y otra unos 100 millones de años, otra unos 400 millones de años. Y es lo curioso de la noticia, ¿no? Que es, uh-huh, parece ser que ya cada vez la existencia de planetas rocosos ya formados o bien en formación, no es un evento extraordinario en las estrellas cercanas a nosotros, que es donde más fácil se puede detectar. Las Pléyades para los aficionados nos gusta a muchos niveles, porque cuando empezamos son simplemente muy bonitas, tienen un azul precioso. Muy bonito, sí. Cuando ya empezamos a trabajar a la fotografía sigue siendo bonita porque se puede ver la nebulosidad que le queda todavía a las estrellas porque están naciendo, todavía queda polvo, así que y para ya los muy avanzados, pues a buscarle planetas. Claro. O sea que desde cualquier rango de la astronomía, sí. Las Pléyades son una maravilla, gozada, ¿no? Una sí. gozada. Otra noticia que también tengo es que en el actual deshielo que se ha producido en Groenlandia, y viendo ahora la masa de hielo que tiene, es un 10% inferior a hace aproximadamente unos cuantos años. Esta cantidad de hielo representa la doble que hay contenido en los Alpes, lo cual nos hace empezar a plantearnos el hecho del problema del cambio climático, ¿no? Y también relacionado con esto es que este año ha sido el más caluroso de la década. Y asimismo, la década ha tenido la temperatura más alta media global sobre la superficie de la Tierra del siglo. Bueno, don Joaquín, le tengo que hacer una pregunta. No se me vaya. Siéntese. Ahí. Diferencieme lo que le dije al principio del programa. Ahora vamos a hablar de informática. Diferencia entre un router y un switch. O mejor dicho, explícanos cómo se ponen dos ordenadores en red para que funcione internet. Vamos a ver. Ya está todo dicho. Vamos a ver. Diferencia entre un router y un switch, cada uno trabaja en distintos niveles de las capas OSI de definición de red. Pero bueno. Corte. No me corto, es que no sé cómo empezar. Es tu tema. Es que no sé. A ver, la pregunta es, yo tengo dos ordenadores y quiero conectarlo a internet, ¿no? Sí. Y la cuestión es, ¿qué medio o qué dispositivo utilizo para conectarme? Uh-huh. Si utilizo un módem que lo tiene el ordenador, que lo tiene un ordenador, evidentemente necesito una serie de dispositivos. Si me conecto a través de una DSL, pues necesito otro dispositivo. Bueno, y si utilizo Ono, pues necesito otro dispositivo. ¿Ono? Si utilizo Ono... Que me interesa a mí más. Claro, es lo que aquí lo que afecta. No, básicamente la conexión de por ADSL o por Ono viene a ser igual. Necesito un router. Lo único que pasa es que si tengo un ADSL, pues buscaré un router ADSL que ya tiene la configuración, puedo configurarlo con la conexión ADSL. Y si utilizo Ono, el router ADSL no me sirve, necesito lo que es un router neutro, un router puro y duro, vamos. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, un router es un dispositivo que lo que hace es interconectar redes. Pone en comunicación dos redes, ¿vale? Una red sería la nuestra propia, la que montamos en casa. Y la otra red pues sería internet. ¿Por qué necesito un router? Puesto porque Ono utiliza lo que es el direccionamiento dinámico, te asigna una única IP para tu equipo y lo que hacemos es esa IP se la damos al router. A partir de ahí el router actúa como puerta de enlace de nuestra red y sería capaz de interconectarnos nuestros equipos con internet. Dicho lo cual, ya tendría conectado todos los equipos a internet. No es difícil, no es una operación difícil, la verdad. Pero es cuestión de leer. La IP sí. que va a tener cada ordenador ya es distinta de la que tenía, ¿no? Sí, señor. ¿Pero quién se la da? ¿Se la doy yo o la pilla? Vamos a ver. Que la busque. Hay dos formas. Lo que usted tendría que hacer es simplemente montar su red interna. Para montar su red interna debe usar lo que son las direcciones IP propias de redes locales, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. O lo hace usted manualmente y le indica a cada equipo una dirección IP, O, la forma más, más simple, activa usted el servidor de HCP de su router y simplemente encendiendo el ordenador, el router se encarga de asignarle una IP a cada equipo. Mejor, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pero la verdad es que cuando es una red pequeña de un par de ordenadores, 3 o 5, no hace falta que le actives el servidor ese. Tú asignas la IP a tu equipo. La IP que a mí me dé la gana, ¿no? Porque a lo mejor esa IP existe en otro lado, ¿no? Sí, pero como va a estar en tu red interna, no va a salir a la calle. Ah, ya. Sí, sí. O sea, pero lo lógico es que utilice lo que es la... Yo las tengo con IP dinámica. Lo normal es que le asigne la... digamos el rango de IP que se utilizan en redes locales. De categoría la IPC, bueno, ese es un numerito, no es nada de otro mundo. ¿Por qué dinámica o local? Bueno, pues usted querrá abrirle los puertos a su router para direccionarlo a un determinado equipo para un programa de descarga. Si le asigna una IP dinámica, no suele pasar, pero a lo mejor le asigna la IP al otro equipo, al que no tiene el programita. O configuras el router para que le diga a este equipo le tienes que dar esta, o le dices al equipo tu IP es esta. ¿Vale? Hablando de utilizar programas tipo emule y cosas de estas. Sí, señor. Estamos hablando de programas de descarga. De culturilla general. No son programas legales, ¿eh? El programa es totalmente legal. Lo malo es que tú descargues cosas que no sean legales, pero bueno, ya eso es cuestión tuya. Aunque cada vez está más complicado el tema, ¿eh? Por cierto, había entrado la noticia de que el Senado ha rechazado el tema del canon digital. Por equivocación. Bueno, no se sabe, porque ahí hay un lío... No se sabe, pero cuando llega al Congreso lo van a apoyar, ¿eh? No, pues bueno, el Senado, los senadores del PP dicen que han votado a conciencia, al no. Aunque su propio grupo lo está desmintiendo diciendo de que ha sido un error. Oh. Ellos mismos dicen que, bueno, es que esto es alucinante, macho. Yo lo último que enteré es que se habían equivocado, no habían entendido el sentido de la votación y han votado. No, pues han desmentido a esa portavoz del PP diciendo que ellos han votado en conciencia. Lo que pasa es que no está claro qué es lo que van a hacer ahora en el Congreso. El Senado, sabemos para qué sirve el Senado, para nada. En teoría, ¿no? Cuando llega al Congreso, pues saldrá que tenga que salir. Parra, ¿qué te pasa? Empezamos. Tiene 10 minutos. Sí, lo digo porque necesitaba un cuarto de hora, por eso ya va a comprimir la cosa. Bueno, si quieres viene la semana que viene, nos cuenta los 5 minutos restantes. No, bueno, hombre. A ver. Que está Lito riéndose aquí. Bien. 1862. Halley descubre su cometa, que aparece cada 75 años. ¿Le pusieron Halley estando él vivo? Pues supongo que sí, no sé. Era el cometa de él. ¿Cómo le iban a poner? Pues Halley. Normalmente a los cometas se le pone el nombre del que lo descubre, o sea que eso es tradicional. Pero bueno, en los de tan largo periodo, hasta que no se comprueba que va a volver a pasar y pasa, no se le pone el nombre Halley. Se llamaba el cometa. Bien, 2 años después, Green, matemático y arquitecto, ofrece 40 chelines a aquel que le descubra que una cosa que él sospechaba, que era que la fuerza con que tiene la misma dirección hacia de un planeta, que lleva la misma dirección hacia el Sol, es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. La cuestión está en que esto había que demostrarlo matemáticamente. Las dos personas encargadas de esta demostración eran o bien Halley, que como sabemos es astrónomo, o bien Hooke, que era un importante investigador. Hay una constante por ahí que tiene su nombre, la elongación de un muelle, ¿no? Exactamente. Bien. La cuestión está en que ninguno de estos tres personas pues fue capaz de llevar la demostración a cabo, aunque Hooke hizo una aproximación por lo menos curiosa. E incluso en conversaciones que mantuvo con Newton, digamos que el carteo que mantuvo con Newton hizo que Newton tomara una dirección en sus investigaciones que en principio él no tenía pensado llevar a cabo, pero que suscitó bastante polémica. Newton, como veremos, estaba metido en bronca no solo con este Hooke, sino después veremos que incluso con Leibniz, ¿no? y con más gente, ¿no? Eso pasa cuando la gente despunta, ¿no? Aunque él no era muy polémico, porque los trabajos de Newton solían quedarse metidos en un cajón. En fin, el tema está en que Halley, que era amigo de Newton, o mejor dicho, que conocía a Newton, todavía no era amigo suyo, pues terminaría se acuerda, siendo el único. Se acuerda de él. Newton en ese momento, en 1684... tenía la cátedra lacasiana, que luego se hará famoso, entre otras cosas porque él era el que llevó esa cátedra y que actualmente la tiene Stephen Hawking, ¿no? O sea que es la cátedra más importante del mundo en matemática. Pues bien, este hombre llegó allí a ver a Newton y le propuso el problema. Y Newton le respondió que sí, que ese tema lo había tratado ya, pero que lo tenía en un cajón y que no sabía dónde lo tenía. O sea que ya estaba resuelto. Estaba en un folio viejo metido en un cajón. 3 o 4 meses después, pues le lleva la solución. Y ahí es donde empieza el tema del que queremos hablar, ¿no? Resulta que este es el tema número 50 de Investigación y Ciencia, el último que ha salido. Está dedicado solo y exclusivamente, precisamente, a esta cuestión. A las consecuencias que tuvo esta visita y este descubrimiento, ¿no? O esta investigación. Y todo el número de temas 50 está dedicado a Newton. Lo aconsejo pues fehacientemente. Decir que en este momento Halley empieza a animar a Newton a que realice una exposición global sobre la cuestión que se denominaría como el sistema del mundo, o sea, el conjunto de teorías que iban a explicar la gravitación universal, cómo los planetas giraban unos alrededor de otros, cómo estaba, en definitiva, estructurado pues el universo conocido, ¿no? Sí, porque las leyes de Kepler ya estaban, pero no se sabía por qué esas leyes eran las que eran. Exacto. Hasta que no llegó... La cuestión está en que el universo hasta Copérnico... se había basado en las ideas de Ptolomeo, que resumían todo el conocimiento de la antigüedad y que fue apoyado por la Iglesia, conformando el sistema aristotélico-tolemaico, y después empieza a caerse la cosa. Se cae primero con Copérnico, luego Galileo, Tycho Brahe... por supuesto Kepler, y digamos que Newton representa la culminación de todo el proceso. La cuestión está también en que sale a la palestra Newton con una obra que va a resumir todas estas cuestiones, y es la obra Principios Matemáticos. Los principios conllevan una serie de demostraciones bastante arduas y basadas fundamentalmente en un lenguaje matemático que era solamente conocido para una parte, digamos, que de aquella gente que estaba investigando. Estaba basado en la geometría. Pero, y es aquí donde está un poquito el meollo de esta obra. Resulta que a Newton, que había descubierto con 20 años el cálculo infinitesimal, o sea, las derivadas, las integrales, todo esto, denominándole como fluxiones, ¿no? Entonces él no les denominaba cálculo diferencial. Ese nombre proviene de un enemigo suyo, de Leibniz. O sea, digamos que toda la simbología del cálculo diferencial e integral está llevado a cabo por Leibniz, lo conocido. Y de hecho, mientras que él lo trató, me refiero a Newton, como algo oculto, que no se lo enseñó a nadie, de hecho lo guardó en otro cajón, cuando él tiene que realizar todos los cálculos para los principios, los realiza mediante geometría. Según él, geometría de los antiguos, de los griegos. Cosa que no era verdad, porque él mete muchas innovaciones que él dice que son redescubrimientos, pero que no es verdad. O sea, son apuestas suyas, cálculos muy avanzados, muy elegantes, que no provenían directamente de los griegos, en concreto del máximo exponente, que fue Apolonio. él decía que venía de ahí, pero realmente no venía de ahí, ¿no? Y todos los cálculos hizo en el lenguaje geométrico, que estaba más terminado que los cálculos que él había ultimado. La crítica le vino de Leibniz y de los seguidores de Leibniz, diciendo que todo el proceso de cálculo que estaba realizando en principio se podían haber hecho mejor con el cálculo infinitesimal y, por supuesto, con el cálculo que había llevado a cabo Leibniz. Resulta que Leibniz y los discípulos de Leibniz se habían extendido, porque el tipo de simbología que utilizaban Leibniz y los suyos, vamos a llamarles así, era mucho más simple que el de Newton, y además, evidentemente, Newton no lo había dado a conocer el suyo, y una parte de los matemáticos pues ya interpretaban y conocían el cálculo diferencial. Cuando vieron lo de Newton es que prácticamente ni lo entendían, lo que aparecía en principio. Y eso fue una de las grandes polémicas. De hecho, tuvieron que pasar más de unos 50, 100 años para que los principios fueran traducidos al lenguaje diferencial ya avanzado. No el que tenía Leibniz, sino el que se desarrolló más adelante, ¿no? Y dicho esto, decir también que Newton tiene un año, digamos, milagroso, parecido al aquel de 1905 que tuvo Einstein, ¿no? Fue en 1665, 20 años antes de sacar los principios. Ahí descubrió el binomio que lleva su nombre, el binomio de Newton, el cálculo diferencial, adelantó ya parte de su teoría de la gravitación y montó las bases de su óptica, o sea, del estudio sobre la luz. Con esto, decir que aunque estemos ante una persona que todavía tiene que atar muchos cabos, nos encontramos con un verdadero gigante, ¿no? Pues es un antes y un después, vamos, que llegamos al final del programa, ¿no? Hoy hemos hablado mucho, ¿eh? Sí, no está mal. No está mal, no está mal. Bueno, pues hasta el jueves que viene, aquí en la sintonía de la radio. Jueves que viene es casi Navidad, ¿no? 20, sí, casi. Casi. ¿Cuándo cae el solsticio este año? ¿Lo habéis mirado? No. ¿Puede caer el solsticio el 18 de diciembre? No. ¿El 19? ¿Cómo? ¿El 19? No. ¿El 20? Sí. ¿21? Sí. ¿22? Sí. ¿23? No. Creo que no. Pero lo buscaremos. Bueno, podría ser. ¿Qué le pasa al sol con el solsticio? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque está muy cerca, muy cerca. El otro día, antes de cortar, y hace mucho frío. ¿Cómo puede ser eso? Estoy estudiando ahora la fuerza de Coriolis y eso que tenemos que hablar. Por eso. Que me estoy estudiando ahora. Yo a mi alumno, a ver. Estoy estudiándome ahora los océanos. Bueno, pues tengo un problema porque nunca me acuerdo si el perihelio es cuando más cerca está o el afelio es cuando más lejos está. Siempre dudo. El perihelio es cuando está más cerca. Cerca. Ah, ¿peri? Sí. Bueno, vale, pero sí. Siempre te queda la duda. Truco. Mira, fíjate la que me he tenido que ingeniar, Pablo. Perigeo. ¿A qué te suena? A pericardio. ¿El pericardio dónde está? En el corazón. ¿Dónde el corazón que está? Cerca. Peri, cerca. Así me acuerdo. Truco. ¿Eh? Eso se llama regla mnemotécnica. Es una regla. Hay que dar un poquito de vuelta, pero pues no se falla. Llama complicarse la vida. No. Te la complicas si no tiene una regla, ¿no? Dudas. Hasta la jueves que viene.